Raíces. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Ciencias Sociales y de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando radio de 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también por internet en la página de la universidad www.udem.edu.mx/radioudem. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este número 200 de Raíces. Pues ya 4 años ya pasados en el aire comentando los quehaceres antropológicos en este país. Y por lo tanto, bueno, tenemos el gusto de recibir a la madrina para este próximo centenario de programas que vamos a tener aquí en Raíces. Esperamos que 100 más. Se trata de Adriana Velázquez Morlet. Buenas tardes, Adriana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer saludarlos. Y justamente es algo raro porque hace 4 años fue tu primera entrevista con nosotros aquí en Raíces. Cierto, sí. Además un placer y un honor. Y bueno, yo recuerdo que andaba un poquito más, no tan seguro de mí mismo, porque era el sexto programa en aquel momento. Y habíamos hablado en aquel programa, dos sitios arqueológicos que eran Simbanché y Kounlich. También hablamos de la construcción del Museo Maya de Cancún. Uh-huh. Entonces eran unos, hay muchas cosas que han avanzado con el tiempo, por supuesto. Claro. Y entonces la idea de esta entrevista contigo es que nos das ahí pues una perspectiva quizás más global de lo que es la arqueología en tu estado. Recordamos que tú eres delegada del INAH para el estado de Quintana Roo en Chetumal, uh-huh. Que tienes, bueno, ya un buen rato trabajando con este cargo. También fuiste maestra en la ENA, trabajaste en el Atlas Arqueológico de Yucatán coordinando uh-huh. este proyecto. O sea, realmente tienes una trayectoria bastante amplia. Tuvimos el gusto de recibirte aquí en la Universidad de Monterrey el año pasado para una conferencia, además. Y ya tuvimos ahí también unas cuantas entrevistas por el camino. Bueno, Adriana, quisiera empezar por lo primero de primero, porque durante esos 4 últimos años surgieron varios descubrimientos, en particular en los pueblos o la gente que vivía en esta parte de México, pero antes de los mayas, hablamos de poblaciones prehistóricas. Uh-huh. ¿Qué nos podías comentar al respecto? Bueno, en los últimos años ha habido hallazgos, pues yo diría espectaculares, por la importancia que tienen para la investigación del Pleistoceno tardío en México y el conocimiento de cómo se dio el poblamiento temprano de América. Porque no solamente es uno, sino más de 8 hallazgos de osamentas humanas en diferentes cenotes, sobre todo del área de Tulum, uh-huh. que pues han cambiado la perspectiva que se tenía hasta hace unos años del poblamiento de América, y constantemente están cambiando, ¿no?, las interpretaciones y las ideas, y se generan debates, y yo creo que ahora hay información muy rica que permite pues replantear las teorías que había hace unos años, ¿no? Creo que a todos nos enseñaron que el poblamiento de América había sido por el Estrecho de Bering, pero sin mucho sustento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues los hallazgos de los últimos años, especialmente en la Mujer de las Palmas, el Joven de Chanjol, en Najarón, en el Pit, y más recientemente de Naya, uh-huh. en Hoyo Negro, que fue un hallazgo al que se dio mucha difusión en medios nacionales e internacionales, pues nos permiten ver que hubo una muy importante población entre el 13.000 y el 8.000 antes del presente, uh-huh. y que esa población puede corresponder a diferentes oleadas, ¿no? Ha habido también interpretaciones, algunas que han generado mucha polémica, como las del doctor James Chatters, que es el paleoantropólogo que trabaja los restos de Naya, uh-huh. Que él propone que los primeros grupos humanos que llegan a esta región eran físicamente distintos a los que 2.000 o 3.000 años después estuvieron en esta misma región, y que estas primeras poblaciones eran gente más robusta y con características un poco distintas a los paleoamericanos que conocemos posteriormente. Uh-huh. O sea, que no tienen mismo patrimonio genético que las poblaciones posteriores como los conocemos de los mayas, sí, ¿verdad? Sí. No sabemos si estas poblaciones se mezclaron con los que llegaron posteriormente o se extinguieron y después llegaron otros. Pero lo que sí parece bastante evidente es que, por ejemplo, Naya físicamente tiene muy poco que ver con la Señora de las Palmas, que es un poco posterior, y además de que, bueno, pues Naya era una adolescente y la Mujer de las Palmas era una mujer de casi 50 años, que era ancianísima, ¿no? Para la época. Estándares de vida de prehistóricos, ¿no? Porque recordemos que hasta el siglo pasado, pues el promedio de vida de una persona difícilmente iba más allá de los 50 años, no solo en América, sino en todo el mundo. Así es. Entonces, bueno, pues estos datos, pues sí nos permiten pues casi asegurar que hubo varias oleadas de poblaciones distintas. Algunos creen que todos vienen originalmente por el Estrecho de Bering y otros creen que hay una oleada por el Estrecho de Bering y otra oleada por Sudamérica viniendo posiblemente del sureste asiático. Entonces es una discusión muy rica que además no solamente se ha circunscrito a las poblaciones humanas, sino al medio ambiente y las poblaciones animales, porque también se ha recuperado una enorme información sobre los animales que vivían entonces en la península y el medio ambiente. Se ha podido saber que el medio ambiente de hace 13.000 años no era el de esta selva baja que conocemos ahora, ni tan calientito, ¿verdad? Una sabana. Además, no era tan caliente ni tan húmedo, a lo mejor como ahora, ¿verdad? Así es, era más templado, había una sabana y sobre todo la disponibilidad de agua dulce era muy poca, entonces personas como Naya pues tenían que entrar a las cuevas que entonces estaban secas, hoy están inundadas, buscando agua dulce, y en el caso de Naya pues ella entró posiblemente con una antorcha caminando en esta cueva y posiblemente se tropezó, se resbaló y cayó en el hoyo negro, donde murió junto con una gran cantidad de animales que también fueron cayendo ahí a lo largo de mucho tiempo y gracias a ellos se preservaron. Vaya, eso es muy interesante en cuanto al contexto, es lo que te voy a preguntar. Además, bueno, de esos huesos que tenemos y ahí lo que es la antropología física nos ayuda mucho a entender un poquito qué pasó, pero el contexto también es bien importante. Además de estos huesos de arqueofauna, porque así se llama en términos bueno, científicos, ¿habrá algún material de lítica o cosas así al estilo que se habrá encontrado en ciertos casos o no? No, todavía no. Yo creo que así como va avanzando la investigación, seguramente pronto tendremos algún artefacto relacionado con estos restos. Hasta ahora lo que se ha encontrado son básicamente restos humanos y restos animales. En algún cenote tuvimos un poco la expectativa de haber encontrado restos de un perezoso con marcas de corte, pero un análisis más detallado nos mostró que estas huellas de corte no eran humanas, sino correspondían a un oso que había matado al animal. Pero yo creo que estamos teniendo información todos los días y en eso también la comunidad de espeleobusos de Tulum y en general de Quintana Roo ha jugado un papel importantísimo, porque tengo que contarles que el acceso a estos lugares es muy difícil. En el caso de Hoyo Negro, por ejemplo, hay que bucear un tiro vertical de más de 40 metros. Vaya. Que solamente un espeleobuso con un altísimo grado de entrenamiento puede acceder. Entonces, claro, no está dado a cualquiera. Exactamente, entonces los espeleobusos que se han dedicado a explorar todos estos espacios, pues son los que han ido encontrando todos estos restos en su trabajo de mapeo y de búsqueda de nuevos lugares, ¿no? Hace muy poco tiempo la Asociación de Amigos de Siancán dio a conocer que el trabajo que ellos también han hecho en las cuevas y cenotes de la región ha permitido ver que el sistema de ríos subterráneos es del doble de tamaño de lo que originalmente se pensaba. Vaya, wow. Y eso lo hace el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo. Wow, ese es un patrimonio. Yo de lo que leí también hay mucha gente que quiere clasificar. De hecho, los mismos espeleobulosos quieren pedir la clasificación de este patrimonio natural como, bueno, inscribirlo al patrimonio de la humanidad. Exactamente, lo cual es un poco complicado porque es tan grande y hay tal cantidad de población, no solamente campesina, sino de hoteles y de ciudades que está encima de este gran sistema, que hay que trabajar pues con todos los niveles de gobierno y con toda la población pues para tratar de encontrar los mecanismos que permitan protegerlo, porque en algunos lugares, especialmente en Yucatán y en algunos lugares de Quintana Roo, pues se ha encontrado que están muy contaminados ya las aguas de estos lugares, y yo creo que este es así como el último punto de quiebre que hay para lograr preservarlos. Okay. Porque actualmente hay fauna endémica y hay una serie de elementos que son importantísimos de preservar. Oye, pero bueno, hablando justamente de conservación, ahora estos vestigios, estos restos que comentamos ahí de esas personas, de esta gente, ¿cómo están conservados? ¿Dónde quedan conservados? ¿Se pueden ver en algún museo? Todavía no. La verdad es que es muy largo el proceso de preservarlos. Una vez que salen, pues hay que tenerlos en un proceso de conservación que puede tomar meses o incluso un año o más. Y algunos de estos restos están en el Museo de Antropología, otros están en la UNAM. Pero nosotros creemos que pronto, quizás en un par de años, ya, o quizá menos, ya podamos tenerlos en el Museo de Cancún, que es nuestra aspiración. Ahora, si esto no es posible en términos de conservación, pues nuestra aspiración también es pues tener las mejores réplicas posibles para que todo el público pueda conocerlo. Claro. Bueno, Adriana, vamos a hacer una primera pausa musical aquí en Raíces. Luego continuamos esta exploración arqueológica de Yucatán. Regresamos. Continuamos esta entrevista con Adriana Velázquez Molet, que nos habla desde Chetumal, en Quintana Roo. Estamos haciendo una gran vuelta arqueológica en el estado de Quintana Roo, ahí con Adriana, que es la mera indicada para comentarnos ahí todos los proyectos que están desarrollándose en este hermoso estado. Adriana, bueno, cambiamos un poquito de lugar. Vamos a ver, porque la gente que, bueno, aquí en Monterrey tiene la costumbre también de ir de vacaciones a Cancún, bueno, como muchos mexicanos, la verdad. Y bueno, están acostumbrados también a ir a ciertos lugares como Xel-Há o Xcaret, que son, bueno, hoteles que tienen aparte vestigios arqueológicos. Pero realmente no saben tanto de eso porque, bueno, la información quizás no les llega bastante clara, yo creo, y quizás valdría la pena comentar un poquito de esos lugares en términos de ocupaciones, de extensión y de vestigios que se han encontrado en el caso de Xel-Há, para empezar. ¿Qué puedes comentar? Bueno, en Xel-Há hay un asentamiento prehispánico muy importante, quizá uno de los de ocupación más larga junto con Muyil y Tanca en esta región. Es un sitio que tiene arquitectura del clásico temprano, con estupendas pinturas murales, yo creo, que son las únicas que tenemos del clásico temprano en Quintana Roo, donde tenemos, por cierto, un gran patrimonio de pintura mural, también les comentaré más adelante. Y también tiene edificios del posclásico, también con pintura mural. Es un sitio muy bonito, todavía en una región de selva, está aparte del Parque Xel-Há, que está del lado del mar, y la zona arqueológica está del otro lado. Uh-huh. Y bueno, pues quien visite Xel-Há, pues puede ver, como te decía, pues un cuerpo de edificios de diferentes épocas, hay palacios, hay templos, hay adoratorios, hay sacbés, y bueno, muy cerca también de este sistema de cenotes del que hemos estado platicando anteriormente. Uh-huh. Ahora, en Xel-Há también han encontrado otro tipo de vestigios, en cuanto a cerámica, lítica, cosas así al estilo. Sí, bueno, pues Xel-Há comenzó a explorarse en los años 70. Vaya. Han trabajado muchos arqueólogos ahí, en particular dos de nuestros arqueólogos estrellas, que son Enrique Terrones y Luis Leira, que han trabajado muy intensamente en el norte de Quintana Roo. Uh-huh. Y se han encontrado piezas muy importantes. Una de ellas es una pequeña figurilla estilo Jaina, de una mujer muy elegantemente vestida, que es una de nuestras piezas principales en el museo y que ahora anduvo de viaje en Brasil, en París, y ahora va a estar en Liverpool en esta exposición de Revelación de un Tiempo Sin Fin. Uh-huh. Es una pieza espectacular, aunque pequeñita. Pero... Y aparte de esa, pues hay una gran cantidad de cerámica, tanto funeraria como doméstica, que sí ha permitido documentar pues un periodo de ocupación que bien puede ir desde el 200 de nuestra era hasta prácticamente el momento de la conquista. Bueno, larga, muy extensa ocupación, ¿no? Pero uh-huh. me imagino con episodios aparte, bueno, de altibajas, ¿verdad? De todas maneras. Así es, y tampoco debemos olvidar que de acuerdo con las crónicas, Xel-Há es el lugar, uno de los primeros lugares donde Montejo establece un asentamiento durante la campaña de conquista y colonización de la península, un asentamiento que habría fracasado dadas las condiciones de la región y posiblemente también habría sido uno de los lugares por los que habría pasado el mítico Jerónimo de Aguilar. Bueno, de hecho hay que recordar que todo lo que es la costa de Quintana Roo es una costa que fue frecuentada ahí, bueno, por los mismos mayas, los pueblos ahí que hacían este cabotaje a lo largo de la península de Yucatán, hacia el sur, hacia Centroamérica y también un poco más al norte por lo que es Campeche y hacia Veracruz. Entonces era una de mayor importancia, además, esos sitios que tuvieron casi el papel de mini puertos, digamos, para hacer intercambios. Exacto, sí, el sistema de asentamientos del posclásico tardío, que es el que encuentran los españoles, pues es prácticamente continuo desde el extremo norte de la península de Yucatán, en el área de Quintana Roo, uh-huh. hasta pues la Bahía del Espíritu Santo, al sur de Tulum. Hay más de 100 sitios registrados en esta área, y entre los conjuntos principales, pues hay una infinidad de asentamientos habitacionales con un patrón muy tradicional de esa época, que es de bardas que delimitan predios de diferentes tamaños, uh-huh. y dentro de los cuales pues hay unidades domésticas que incluyen plataformas, templos, apiarios, áreas de cultivo, cuevas con adoratorios dentro. Es de verdad enorme la variabilidad arquitectónica del posclásico, que además ahora tenemos también un proyecto muy interesante que tiene varias aristas, ¿no? Una es hacer una tipología mucho más refinada de la función de la arquitectura posclásica, porque no todos son adoratorios, por supuesto, uh-huh. ni todos tienen la misma cronología. Pues queremos ir trabajando más específicamente este tema. Posiblemente tengamos también ayuda de la Universidad de Gotemburgo en Suecia en este proceso. Y también como parte del mismo proyecto, el doctor Alan Ortega, que es el antropólogo físico del Centro INAH, ha estado trabajando las poblaciones esqueléticas que se han encontrado, y ha encontrado datos muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que en algunos de estos puertos, por ejemplo en Oxtancá, en el sur de Quintana Roo, toda la gente proviene de otros lugares, no es población local como en el Meco o en el Rey, donde sí son poblaciones muy locales. En este caso es población que viene posiblemente de Tabasco, de Guatemala, lo cual nos permitiría ir esbozando más la idea tradicional de un puerto, ¿no?, donde habría gente de todos lados. Claro. Bueno, Adriana, vamos a hacer una segunda pausa. Vamos a escuchar nuevamente un poco de música y luego regresamos para hablar un poco de Xcaret, que está ahí también por el estado de Quintana Roo. Regresamos. conocido el dolor cuando no tengo el placer para gozar del amor. Para gozar del amor cuando no tengo el placer. Seguimos este programa especial de Raíces. Recordamos que estamos festejando el número 200 de Raíces. Es un placer ahí estar cada sábado con ustedes para compartir lo que es la antropología, la arqueología, el patrimonio nacional. Y estamos acompañados por Adriana Velázquez, que nos habla desde Chetumal, Quintana Roo. Y bueno, vamos a cambiar un poco de sitio. Y también habíamos comentado rápidamente en la parte anterior de Xcaret. ¿Qué nos podías decir al respecto? Porque ahí Xcaret sí está en el mero, pues, el mero complejo turístico. Así es. Sí, bueno, pues Xcaret fue un sitio también posclásico muy importante. Parece ser que su nombre prehispánico era Polé, uno de los puertos más importantes de la región costera en el posclásico. Tiene una gran cantidad de estructuras, la mayor parte de ellas son de este periodo del posclásico, pero también tiene algunas estructuras del clásico temprano. Lo que se ha encontrado es que parece ser que durante el clásico temprano había una serie de pequeños asentamientos que después fueron absorbidos por Cova cuando se convirtió en una gran ciudad. Uh-huh. A partir de quizás 100 o 150 antes de Cristo, y posiblemente esa gente se fue y abandonó estas pequeñas comunidades para irse a Cova, y posteriormente en el posclásico tardío se habría recolonizado esta región. Bueno, ahora el sitio prehispánico está medio perdido ahí entre la gran cantidad de elementos turísticos que tiene el parque, pero están bien conservados, bien preservados, están bajo custodia del INAH. Es lo que te voy a preguntar, ¿qué tan difícil es seguir conservando este patrimonio sabiendo todos los, bueno, lo que hay alrededor y bueno, lo que puede provocar como envidia o no sé, de parte ahí de los mismos hoteleros? ¿Qué tan difícil es? Sin duda no es una relación fácil, hemos tratado de llevarla lo mejor posible en los últimos años, pero siempre es un tema polémico. Claro. El tema de la privatización del patrimonio, que en este caso no es tal porque las estructuras están a cargo del INAH y el INAH tiene su propia entrada. Pero bueno, por supuesto, la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de promoción, pues siempre es infinitamente mayor en el caso de un particular, entonces siempre queda un poco eclipsado. Pero sí quisiera ser muy enfática en el sentido de quien quiera visitar exclusivamente el sitio arqueológico puede hacerlo pagando 37 pesos, que es la tarifa del INAH para federal, o sea, acceder legal al sitio arqueológico. Claro, quien pague esa tarifa tendrá únicamente acceso a un recorrido por el sitio arqueológico, ¿no? Así es. No al parque. Pero bueno, pues está esa garantía que para nosotros es importante y que nosotros quisiéramos que más gente conociera, porque hay muchas críticas en el sentido de que para visitar el sitio habría que pagar la cuota de acceso al parque, pero no es así. Quien quiera hacerlo, pues puede hacerlo bajo estas circunstancias. Es bien importante que le recuerdas, porque yo tengo así compañeros, colegas, amigos que viven aquí y que quisieron visitar y como que se los, ahí en el mismo parque, entre comillas, se les obligó a pagar la cuota de acceso al parque para poder visitar la zona arqueológica. Y unos dijeron, ok, pagamos, y otros de que, bueno, ni modo, vamos a ver otra cosa, lo cual tampoco está bien, porque a fines de cuentas no se difunde realmente el patrimonio. Exacto. Sí, por eso siempre que tenemos oportunidad mencionamos que existe esta otra entrada que está a un lado de la entrada del parque y que, bueno, pues es accesible para todo el público con las mismas condiciones y normas de cualquier otro sitio arqueológico abierto al público. Ok, bueno, vamos a hacer una tercera pausa. Vamos a escuchar ahora unos anuncios que nos obliga a hacer la ley. Entonces, regresemos luego contigo. Seguimos hablando de las zonas arqueológicas de Quintana Roo aquí en Raíces. Regresamos. Raíces.